12:41 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad. Vamos a fijarnos, como ocurre cada fin de semana, con posibles citas, por ejemplo, para la agenda del fin de semana. Ya les hemos comentado algunas a lo largo de los últimos días. Por ejemplo, insistimos en esa gincana solidaria que tiene mañana lugar en el pabellón polideportivo de 11 a 1 del mediodía. Es solo una de esas citas. También en el plano solidario, Manos Unidas, bueno, pues con su campaña contra el hambre, también desarrolla diferentes iniciativas a lo largo del fin de semana. Y, por ejemplo, además, teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas de lluvia que dan para todo el fin de semana, una cita muy recomendable sería aprovechar estos días, por ejemplo, para acercarse hasta el convento de Capuchinos. Allí además cuentan con nueva exposición que acaban de ultimar el montaje de lo que son los carteles que han participado a concurso dentro de lo que fue el concurso del cartel anunciador para este Carnaval de Ubrique 2014. Vamos a hablar de ello y de otras novedades sobre el Museo de la Piel con Maribel Lobato, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maribel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, lo último, además, acabáis de montarlo, así que es una cuestión que, desde luego, de última hora, esa nueva exposición que vamos a poder presenciar ya en el convento de Capuchinos y que recoge los carteles participantes en este concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique, que recordemos, ganaba Natalia Dubowski en Naranjo, pero que, bueno, pues todas las obras a concurso pueden verse en esa exposición, ¿verdad? Efectivamente, tenemos ya en el repositorio del convento, tenemos todas las obras expuestas. La verdad es que tienen una calidad bastante buena, que por eso se decidió de ponerlas, para que la gente tenga oportunidad de verlas. Y son alrededor de 20 obras presentadas por gente de nuestro pueblo, y que ha sido la ganadora, efectivamente, Natalia Dubowski. Es una chiquilla joven de la escuela de arte, creo que es la chica esta, y su dibujo ha sido seleccionado. Es algo muy muy bonito, y después la gente que quiera pues puede venir a ver todos los demás. Hay cosas muy curiosas, ¿eh? Tenemos que destacar que en algunos de los carteles, pues como siempre... Bueno, pues hoy hemos perdido la comunicación con el convento de Capuchinos. Vamos a intentar retomarla. Parece que en principio no. Estábamos hablando con Maribel Lobato, una de las técnicos del Museo de la Piel de nuestra localidad, que, bueno, pues acoge diferentes iniciativas, además de la exposición propia en torno al sector de la piel. Ya saben que el propio convento pues va recogiendo diferentes exposiciones culturales, y en este caso, bueno, pues hoy mismo, de hecho, en estos últimos minutos, acaban de ultimar el montaje de lo que es esta nueva exposición de la que íbamos a hablarle, de la que Maribel ya nos estaba ofreciendo algunos detalles sobre esas 20 obras, carteles para el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2014, que puede verse desde ya y, como decimos, como una cita interesante para el fin de semana. Sí, parece que ya escuchamos de fondo a Maribel. Maribel, bienvenida de nuevo. Bueno, las comunicaciones que se cortaban. Efectivamente, este teléfono tenemos un grave problema. En el momento que hay humedad, pues nos quedamos un poco sin línea, pero bueno, y además mi garganta la tengo fatal, pero bueno. Eso, que no sé en qué punto nos quedamos, pero decirle a la gente que vengan y que lo vean ellos mismos, que los carteles son muy bonitos, que tienen una calidad muy buena, y darle ánimos también a todas esas personas que no han obtenido premio, pero que igualmente pues podrían haber sido, ¿no? Así que pasen por aquí, que los vean, que los tenemos expuestos en el ofertorio del convento. Y además, interesante, va a acogerlo a lo largo de todo el mes de febrero, y ahí también va a tener ese tinte carnavalejo también. Coincidiendo con la fecha en que nos encontramos ya, también va a tener, como decimos, esos colores, esa faceta relacionada con el carnaval, el propio Museo de la Piel, ¿no? Pues la verdad es que sí. Vamos a estar aquí en carnaval como todo el pueblo entero, y dándole ánimos a todas las personas, a todas las agrupaciones que nos van a acompañar este año, y atentos a las letras de estas canciones, que yo creo que van a ser espectaculares, como siempre, y no nos perderemos una. Allí donde estén, pues allí estaremos viéndolo a toda esta gente. Pues sí, insistimos, es una de las novedades, tanto que, de hecho, como nos comentaba Maribel, acaban de ultimar, ¿no?, lo que es el montaje de las distintas obras que van a poder contemplarse allí a lo largo de todo este mes de febrero. Es una de las novedades, pero no la única, ni mucho menos. Lo cierto es que, hablando de visitas, continuáis con un gran número de visitas concertadas, me decías, ¿no? Pues sí, mire, esta mañana acabamos de cerrar pues 19 excursiones de una persona que lleva ya 4 años con nosotros reservándonos, y siempre a primero de año, enero, febrero, nos hace una reserva bastante extensa, como por ejemplo nos ha hecho hasta el mes de octubre, con 19 excursiones que vamos a tener de esta agencia, y que son gente de toda España, incluso una que también viene del extranjero. Pero este hombre es fiel a nosotros. Es un hombre que desde que nos conoció, pues todos los años nos hace una reserva importante de 14, 15, este año son 19. Así que estamos de enhorabuena porque nos tienen en cuenta en distintos puntos de nuestra geografía. Eso lo referente a visitas, además de, por ejemplo, viendo vuestro blog, compruebo que han sido también pues varios los centros educativos o incluso representaciones de poblaciones que se han acercado por allí, por el Museo de la Piel, estos días, ¿no? Efectivamente, han venido algunos profesores también con algunos, están haciendo algunas programaciones y, bueno, nos están teniendo en cuenta a la hora de hacer esas programaciones de para presentarlo en el exterior con niños, y el proyecto, pues, el museo y la historia de la piel en Ubrique, cosa que agradecemos muchísimo. Cada día los profesores y los niños están más implicados en lo que es el mundo de la piel. Eso es extraordinario, porque no tenemos que olvidar que de ahí es de donde venimos, de la piel. Y estos niños que a lo mejor por tenerlo en su casa no le han llamado mucho la atención, pero que cada día son más los profesores y niños que vienen a nutrirse de la historia de nuestros ancestros desde los principios de la piel. Otra cuestión que hay que apuntar, Maribel, es que el Museo de la Piel ha estado representado en Fitur, puesto que los llaveros que en el stand, bueno, el sitio que ocupaba nuestra localidad dentro de lo que es el stand de la Diputación de Cádiz, el patronato provincial, pues han ido repartiendo llaveros del Museo de la Piel, además, ¿no? Efectivamente, aquí hemos estado haciendo las tareas de prisa y corriendo, Paco y yo, que mira, yo nunca trabajé la piel, pero me estoy poniendo ya puesta en el tema, cualquier día me voy a una fábrica a trabajar. Y la verdad, pues mira, un detallito que la gente lo agradece. Y bueno, y todas esas personas que se le ha dado un llavero en Madrid, pues serán de distintos puntos de España y del mundo, donde van a llevar el Museo de la Piel grabado en su llavero. Eso parece que no, pero es una cosa bastante importante, porque el que vea el llavero puede preguntar esto, que o cómo es, de dónde viene, ¿no? Y nos hace publicidad, así que encantado de la vida lo hacemos. El año pasado fue el preciso y este año ha sido el llavero. Algo muy sencillo, pero lleva timbrado las palabras Museo de la Piel Ubrique con el escudo de nuestra localidad. Está claro que al fin y al cabo es un elemento promocional y que vosotros mismos habéis realizado. Estoy viendo por aquí las fotos de una buena cantidad de llaveros, así que habéis tenido unas buenas horas para entreteneros, ¿eh? Pues sí, en las horas muertas y algunas horas extras que hemos echado. La verdad es que, bueno, pues habéis tenido que desempeñar un buen número de horas, porque estoy viendo por aquí que son, no sé exactamente el número finalmente, 100 y pico son. Y bueno, sirvió, como decimos, para la promoción de Ubrique en el stand de Cádiz, sí. Dentro de lo que es Fitur, en esta edición. Es otra esta mañana también quiero hacer hincapié en algo muy especial, que es que la gente que se acuerda de nosotros, la familia Virué Romero, hace unos días nos llamaron y nos dijeron que habían quitado una fábrica y que tenían unas mesas muy especiales, que si las queríamos, total, que al final no las recogimos. Y esta mañana acabamos de ordenar un montón de pieles y esa mesa emblemática, una mesa antiquísima, que la hemos reemplazado por una cabilla que estaba en malas condiciones. Así que encantados de la vida, esta mañana ya la hemos ordenado, ya lo tenemos en su sitio ubicado, y decir eso, que cuando tengan algo que crean que nos pueda venir bien aquí, pues que nos lo digan, porque así vamos reemplazando las cosas que están un poco deterioradas por otras que nos van dejando la gente. Y así que gracias a esta familia pues tuvo a bien de avisarnos y cogimos todo aquello que nos hacía falta, claro. Una colección que, como decimos, en cuanto a los artículos que conforman, ¿no? Es muy dinámica porque va creciendo paulatinamente con las aportaciones de muchísimos ubriqueños, título particular, antiguas fábricas, etcétera, etcétera, ¿verdad? También dos vitrinas que nos han regalado de una tienda que han quitado, y estas dos vitrinas pues también se han llenado porque son vitrinas cerradas, con lo cual tienen una protección bastante importante. Y entonces unas piezas que no queríamos poner por la falta de seguridad, pues en estas vitrinas se han puesto unas piezas muy especiales, donadas también por Salvador González, que es un gran fabricante de restil, y entonces se han puesto en esas vitrinas estas cosas que nos han dado ellos para que estén protegidas. Así que también tenemos dos vitrinas nuevas para poner este material que es tan especial y que no se puede tener a la mano de todo el mundo. Maribel, son fechas estas de muchas visitas, o con el mal tiempo suelen descender ese número de visitas. Bueno, visitas no hemos dejado de tener. Tenemos que decir que las familias han aumentado muchísimo. Antes venían excursiones y gente suelta. Bueno, pues ahora son familias, porque como disponemos de una entrada familiar, por eso lo tenemos contabilizado. Las entradas familiares están vendiendo mucho, vienen grupitos de familia y se están vendiendo bastante. Pero no hemos dejado de tener excursiones en todo, porque enero y febrero son muy flojos. Diciembre, enero y febrero son muy flojos, pero nosotros estamos teniendo bastantita gente, mejor que otros años. Quiere decir que la cosa parece que está funcionando. Y excursiones, bueno, ya las programaciones de colegios, que vienen colegios que tenemos ya reservados alrededor de 8 colegios de distintas partes de España, como también tenemos reservado, ya el próximo martes tenemos la primera, de los extranjeros que vienen a hacer los intercambios, que son fijos todos los años. Pues ya el martes empezamos con uno de ellos de Inglaterra y seguidamente otro de Francia, y ya empiezan a venir todos. Me comentabas eso, ¿no?, la última vez que hablábamos, y es que había aumentado mucho el número de visitas de extranjeros, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Es otra cosa que también estamos viendo, que vienen cada día más extranjeros. Esto a lo mejor vienen alguna que otra excursión, pero vienen por independiente, vienen 3 o 4 personas y están aumentando también paulatinamente. Bueno, pues sin duda la promoción turística unida a lo que es la industria de nuestra población. Y precisamente de esto se va a hablar en una jornada que va a acoger el Convento de Capuchinos el próximo 20 de febrero. Turismo industrial y desarrollo local. Una jornada, Maribel, que vienen además perfectamente a lo que al final se pretende con el proyecto del Museo de la Piel, ¿no? Pues sí, es algo nuevo que se va a hacer también este año, y gracias también al Ayuntamiento que ha apostado por ello. Y entonces pues se van a hacer aquí pues estas jornadas, que son importantes, que la gente, pues el sitio es maravilloso y el contenido pues también es extraordinario, y va unido pues a todo lo que se vaya a hacer aquí dentro. Mis pretensiones, poquito a poco, y si el Ayuntamiento nos deja, que creo que sí, pues será también a lo mejor tener una especie de taller donde las personas puedan, además ya lo tenemos el del preciso, pero yo voy un poco más allá, haciendo otras cositas más que tenemos en mente, que ya iremos diciendo, y que vayan aportando aquí ideas algunas de las personas jubiladas que tienen mucho tiempo, y aportar pues con personas que quieran iniciarse en el mundo de la piel con cositas, y lo tenemos en mente y creo que en breve lo pondremos en marcha también. Te decía lo del turismo industrial muy relacionado con lo que es la propiedad del Museo de la Piel, porque en definitiva se trata de la promoción turística aprovechando una actividad industrial, y bueno, y en el caso de la piel le da muy con componente evidentemente muy artesanal también, pero bueno, pues ese turismo industrial que mueve a un buen número de personas hacia diferentes actividades que pueda haber, imaginemos cualquier actividad industrial, pues hay que aprovecharla, ¿no? Es una forma de aprovecharlo también en Ubrique, esa actividad artesanal del sector de la piel, cómo aprovecharlo a nivel turístico, y es un poco el enfoque de esa jornada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y la verdad es que teniendo todo lo que tenemos a nuestro alcance, pues le tenemos que sacar el máximo de contenido, y decir que cada día se acercan más diseñadores del mundo entero, japoneses, rusos, ingleses. Bueno, vienen ya con sabiendo que en el Museo de la Piel pueden obtener una información bastante grande de lo que es el pueblo, y después lo complementan también con el Centro Tecnológico de la Piel, que es para que vean de dónde venimos, pero también que estamos a la última en piezas y en tecnología, ¿no? Entonces todo eso pues es agrandar un poco el conocimiento de estas personas que se acercan a nosotros y que pueden comprobar que los ancestros nuestros ya vivían y fabricaban la piel, pero que hoy en día pues también estamos a la última con esas tecnologías que disponemos de el Centro Tecnológico de la Piel, MOVE. Pues insistimos, ese turismo industrial que engloba diferentes actividades económicas, y dentro de ellas, por supuesto, también el sector de la piel, que es aprovechable, muy aprovechable, para personas que quieran conocer cómo se trabaja los artículos de piel, y bueno, aparte de las tiendas, evidentemente, y demás. Y bueno, pues es un poco el objetivo, ese enfoque turístico para el sector de la piel, por el que se apuesta en esta jornada, que tendrá lugar el próximo día 20 en el convento de Capuchinos. Son las novedades, Maribel, no sé si nos dejamos algo, de todas formas. Quiero comentar también una cosita que ha llegado de última hora, pero la veréis también en el blog en breve, que es una señora que se llama Isabel Frías y nos ha traído pues un preciso hecho en dulce. Nos ha llenado de ilusión, un color perfecto, un color precioso, y lo veréis pronto en nuestro blog, ese dulce hecho como si fuera un preciso. Pues estaremos atentos también a esa novedad. Vamos a recordar, para despedirnos, lo que comentábamos al principio, y es esa nueva exposición que puede visitarse desde ya. Por ejemplo, cita interesante para este fin de semana, con la lluvia que parece que nos espera, bueno, pues buen lugar para acudir al convento de Capuchinos y esa nueva exposición que recoge la veintena de obras participantes en el concurso del cartel oficial para el Carnaval de Ubrique 2014. Maribel Lobato, nos quedamos aquí, como siempre. Muchísimas gracias por habernos atendido y ofrecernos toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes, y decir que nos esperamos todas las patacabras jubiladas que nos quieran traer nuestra gente. De acuerdo, pues con ese llamamiento nos quedamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.